levanto temprano, desayuno, leo Clarín, me ducho y mientras me visto escucho Mitre. Antes de salir para el trabajo pongo TN para ver la temperatura. Salgo de casa, subo al subte, agarro la razón mientras le digo que no a un pibe que vende Genios, Olé y la revista Él. Llego a la oficina, chequeo mis mails de Fivertel, Ciudad y Fulcero. Prendo la tele, me pasé de multicanal a cablevisión. Nada cambió, trabajo un rato, pongo Teis Sports, partido de la B, no me interesa. Está Sandro en Volver, pongo TN, conflicto con el campo. Vuelvo a trabajar, tengo que alquilar un stand. Expo Agro arranca en julio, se hizo tarde. Confesores dice que llueve, no tengo paraguas. Compro un piloto en másoportunidades.com y vuelvo a casa. Termino de leer Clarín.